Hola, buen día a todos. ¿Cómo les va? Bien. A ver, Daniela, contanos el trámite, porque fue 1-0 con gol de penal de ustedes. ¿Cómo fue el trámite del partido? Y un partido muy difícil, como todos los partidos en esta liga, porque los equipos están todos bien armados. Y bueno, empezamos... Ellos tuvieron un penal. ¿Ah? Bueno, gracias a Dios lo tapé. Y si lo hubieran arrancado ganándonos ellas... Pero bueno, no se le dio el penal y después tuvimos nosotros el penal que nos permitió ganar. Pero un partido muy duro, muy peleado y Matadero se plantó bien y no nos dejó jugar de la manera que nosotras lo hacemos. ¿Te imaginabas este presente cuando arrancó el torneo de centro este ahí arriba peleando? Y yo conozco a las jugadoras. Cuando yo entré al club sabía que íbamos a tener un buen campeonato. Y no me imaginaba estar como estamos hoy, pero siempre sé que se da todo lo mejor para hacerlo, ¿no? Y es lo que queremos lograr, terminar como estamos. El mayor de los deseos que tenemos es hacer un buen campeonato y lo estamos logrando. Aparte, ¿recuerdo mal o Centro Este arrancó ganándole a All Boys? Sí, claro. Ganamos 1-0 en la primera fecha. Que debe ser el único partido que perdió el Boys, capaz que en 10 meses, qué sé yo, porque... ¿así? Sí, porque ellas venían ganando todo, invictas. Y bueno, en el arranque de la liga le pudimos ganar nosotras a ellas. Pero bueno, también fue un partido durísimo que es All Boys. O sea, es un equipo muy lindo, muy bien armado, muy bien acomodado. Y nada... se nos dio a nosotros ese día el resultado y nada, nosotras felices, obviamente. Claro. De hecho, son los únicos 3 puntos que perdió el Boys en el torneo. ¿Cómo te ves, Daniela, en este mano a mano? ¿Crees que va a llegar al final ahí definiendo el título con el Boys o crees que se puede sumar algún equipo más? Y no, está Carro, que también tiene muy lindo equipo. Bueno, ha tenido, como todo, ¿no? Resultados a favor, en contra o algunos que no esperás, pero tiene un muy buen equipo. Carro, McAllister, que viene también ganando y las chicas vienen metiendo mucha garra, así que se puede sumar cualquiera. Todo puede pasar de acá a la vuelta. Daniela, ¿por qué estás atajando en Centro Este? Vos venías de ser campeona con Carro. ¿Qué fue ese pase acá a Centro Este? ¿Cómo fue? Yo jugaba para Santa Rosa y nos fuimos del club por temas... no sé, por problemas que hubo, sí. Y jugamos el provincial para Carro porque nos invitaron. Ah. Y dijimos que sí, obviamente, el provincial lo quiere jugar cualquiera, ¿no? Sí. Y más ganarlo. Y después cuando terminó el provincial, yo ya había hablado con la gente de Centro Este, de que quería arrancar acá, porque el tema de la comodidad, del poder entrenar y tener más contacto con mis compañeras, porque eso en Carro no lo íbamos a poder lograr, si bien se viajaba algunas veces a la semana, pero no es lo mismo entrenar 1 o 2 días que toda la semana. Tener contacto con tus compañeras y saber lo que vas a hacer el domingo en la cancha y demás. Así que por eso decidimos quedarnos acá en Centro Este. Bien, Daniela, ¿y ves alguna diferencia entre este torneo y el año pasado, que fue el primero de la novedad y todo? ¿Ves que está mejor? ¿Ves que está igual? ¿Cuál es tu análisis? Y para mí está mucho mejor. Todos los equipos se reforzaron, por así decirlo de alguna manera. Ya tienen mucha más idea. Cuando arrancamos el año pasado, era como que yo, por ejemplo, en el arco, era enorme el arco, no sabía ni qué tenía que hacer. Y nada, creo que ya muchas nos acostumbramos ahora a lo que es el fútbol 11, la posición adelantada, todas esas cosas que antes no sabíamos. No teníamos ni idea de venir de campeonatos barriales a pasar a jugar Liga de Fútbol 11, es totalmente diferente. Pero bueno, los equipos están muy bien armados, todos dan pelea, todos quieren ganar y eso es lo bueno, que todas buscan el, ¿cómo se llama? Lo mejor para cada equipo, ¿no? Claro. O sea, para cada club dejarlo bien representado. Se viene Belgrano, Daniela, el próximo fin de semana. ¿Cómo ya lo empiezan a preparar el partido? Sí, apenas termina el domingo, ya estamos pensando en el rival que viene el domingo que viene y nada, ya... Bueno, hoy tenemos descanso, los lunes no entrenamos, pero ya mañana ya es la mente puesta en Belgrano. Bien. Maxi, no sé si quedó algo. No, no, nada, que es una linda fecha para por ahí. Recordemos que la repasamos rápido, Santa Rosa recibió al Boys, el León Carro Quemado, Centro Este Belgrano, Matadero Macalister y Pampa Fútbol Sarmiento. Como decían, para seguir ahí en la pelea, el Boys tiene una difícil partido contra Santa Rosa, así que va a estar una linda fecha el fin de semana. Bien, Daniela, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, gracias, como siempre. No, gracias a ustedes, y no, yo ya te dije todo. Feliz por el triunfo de ayer y nada, a seguir sumando para Centro y quedar bien posicionado en la tabla. Bueno, que tengas buen día, Daniela, gracias. Igualmente ustedes, hasta luego.